10:34, como anunciaba Ángeles, invitada en el estudio. Ya tenemos aquí en el estudio José Germán Araújo a Marta Vélez, de Cabildo Abierto, artiguista, integrante de Unidad Popular. Marta, bienvenida una vez más, buen día, gracias por estar esta mañana. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación y con mucho éxito para las próximas elecciones. Estamos trabajando a full. En este momento estamos con etiquetados de sobre. Claro, claro. Bueno, te conocimos, por lo menos recuerdo, hablando en uno de los últimos encuentros de Unidad Popular, asumiendo ahí frente a la militancia que estaba reunida en esa actividad, la representación de Cabildo Abierto Artiguista. Vamos a decir que vos tenés una historia muy larga de militancia a la izquierda, algo que estábamos conversando fuera del aire. Sos trabajadora auxiliar de registros médicos. Auxiliar de registro médico, estudiante en este momento de auxiliar contable, administrativo, y pensamos seguir para el próximo año una psicología social. Ajá, siempre activa la formación también. Y es lo más importante para la persona, así no para que no lo ejerza, pero para adquirir conocimientos. Claro, claro. ¿Y en este trabajo de registros médicos hace cuánto tiempo? Hace 4 o 5 años. Sí, a nivel de acá, ¿estás en Montevideo? Sí, estoy en Montevideo, trabajo, no ejerzo. Ajá. No ejerzo. Pero sos de Rivera. Soy de Rivera. Originalmente, ¿y la militancia política, todo eso comenzaste allá? Mira, te cuento, yo comencé a los 14 años con mi padre. Uh-huh. Cargábamos gente para el voto verde, el botón del sí. Claro. Y como Urisa, muy pícara que era, en muchas elecciones hacía bien el llamado boca de urna. Claro. Y le cambiábamos la lista a la gente. Uh-huh. O sea, iban a votar al Partido Colorado o al Partido Nacional y conocido nuestro le cambiábamos, le dábamos nuestra lista. O sea, la picardía esa. Claro. De la elección, ¿viste? Que es lo que más gusta a la gente. Y siendo jóvenes que hacen a veces esas, tienen más audacias para esas cosas. Eso en un departamento además muy marcado por lo Colorado, ¿no? Por el Partido Colorado. Sí, muy caudillista más que nada, ¿no? Porque Rivera vota al candidato por el caudillismo. Claro. Porque sos el referente del barrio y lo llevas, lo conquistaste a tu vecino, ya sea por la forma de tu actuar o, por ejemplo, yo en mi caso fui 2 veces presidenta de la comisión de mi barrio en Tres Cruces. Anduve por allá la semana pasada porque tuve que ir en una ida a relámpago. Y me dicen, ¿por qué no volvés? Venite, te necesitamos. Acá no se hizo más nada. Esto está como tú dejaste, nadie se hizo más nada. Los salones comunales invadidos, que son propiedad del Ministerio de Vivienda, nadie toma cuenta de nada, nadie resuelve nada. Y digo, mira, yo por este momento no pienso volver, le digo, por ahora me radiqué en Montevideo. Claro. Pero bueno, podré ayudarlos desde allá, lo que pueda hacer, voy a hacerlo. Tremendo no. Departamento, ¿no? Frontera. Frontera, está totalmente complicado con el tema de inseguridad. Sí, el sí. Tema de la violencia trata de blanca, violencia doméstica, sí. Gente que desaparecen, niños violados, que es insólito lo que está pasando, que nunca se vio en Rivera. Sí. Rivera es una frontera seca, lamentablemente, y hay mucho extranjero en este momento. Uh-huh. Sí, sí, hay sí. Muchas organizaciones, y digamos que los que saben no lo pueden decir o no lo quieren decir. Esa es la realidad. Sí. Porque una cosa que nosotros charlamos siempre y debatimos como Cabildo Abierto Artiguista que somos, es una situación que está mal instrumentada, digamos, ¿no? Porque si vos sos un policía y vivís en una zona marginada, por más que vos quieras hacer tu trabajo, no lo podés hacer porque tenés una familia atrás. Si vos tenés un policía viviendo marginado y vos sabés que está en esa situación, trata de sacarlo de ahí si crees que él realmente cumpla su trabajo para que no se te corrompa. Porque va a llegar un momento que él va a hacer el juego del otro. Porque él tiene su familia atrás. Cualquiera lo haría, hasta yo, por más correcta que sea, si sé que mi familia está en juego, lo voy a hacer. Sí. Las condiciones entonces, que vive la gente. Las condiciones que está viviendo mucho, la gente. Sin duda. Asamblea Popular, el diputado Rubio había presentado un proyecto fenomenal para todo el país de vivienda, que lo hicieron. Lo transgerenciaron, sí. lo volcaron totalmente. Porque lo vaciaron y le metieron otro contenido. Exactamente, le metieron otro contenido totalmente. Entonces, si tú partís por esa base de que lamentablemente hoy nuestro país se ha vuelto tierra de nadies, te cuento otra cosa también de Rivera que está pasando en este momento y es algo que creo que hay que tomarlo con bandera política y llevarlo, porque se está jugando con la necesidad de la gente. Minas de Corrales, la minera. Cerró la minera. Bien, toda la gente fue al seguro de paro. Termina el seguro de paro ahora. ¿Ah? Les corresponde que les paguen lo que se trabajó. Claro. ¿Sabes lo que se le ofrece a la gente? Son los primeros a ir a trabajar a UPM, pero no pueden cobrar la liquidación. Entonces, ¿de qué me estás hablando? ¿Dónde está la Defensoría de los Derechos Humanos? ¿Dónde está el derecho al trabajador? ¿Dónde están los que dicen que reivindican el trabajador? Y eso pues repercute en todo. Si la gente no tiene trabajo, si la gente no tiene ingresos, eso evidentemente repercute en todo. Yo sé que voy a cobrar 200 mil pesos en la liquidación, pero a la vez puedo trabajar por 3 años. Eso es lo que está haciendo la gente de la mina de Corrales, sin contarte otras cosas que están pasando. Sí, sin duda. ¿No? Ahora, ¿cómo hacen ustedes, cómo haces vos, Marta, para encarar el trabajo del grupo de ustedes? Ustedes han tomado determinados lugares, determinados departamentos, pues es una construcción todo esto, ¿no? De la presencia en esta zona sur, con aquel surgimiento desde el norte. Sí, mira, nosotros arrancamos con, como vos bien sabés, por el norte. Se deslindaron, los compañeros me dejaron a mí. Me presenté en la interna Montevideo nada más porque no me daba lo económico. ¿Y sí? Saqué 97 votos. Pero a la vez tengo conocidos en Rocha, Rivera ni hablar, ¿tá? Que tengo gente que me apoya. Claro. Íbamos a presentarnos en Tacuarembó también, que teníamos gente, pero no llegamos a tiempo. Y hoy tenemos Rivera, Rocha, Canelones, Montevideo. Bien, bien. Nuestra política, no hacemos publicidades, no hacemos propaganda, nuestra política es de boca en boca. Te conozco a vos, mira, me presento, necesito que me voten porque estas son nuestras ideas. Y toda la gente que me vota sabe que lo que digo lo hago. Por ejemplo, ahora me comprometí con la gente de Minas de Corrales de que iba a buscar una forma de que esto no pase. Claro. Porque hay que buscar, así tenga que llegar al PCNT. Rocha, por ejemplo, hay gente en Castillo, ¿tá? Que trabaja de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde por 5 mil pesos. Y si la persona lo hace, cuida a un señor, limpia la casa. Asimismo, tienen otra vivienda en el Chuy, la llevan una vez por semana a que vaya a limpiar por la misma plata. Entonces, yo pregunto, ¿dónde está DGI? DGI sabe golpear la puerta de los que están trabajando correctamente, porque sé de gente que tiene todo el día los impuestos y siempre encuentran una patita al gato, como quien dice. Es la superexplotación, la superexplotación. Ahora, si hay, por ejemplo, está escuchando ahora gente en algún lugar de Canelones, en algún barrio de Montevideo, Rocha, donde sea, y quiere conectarse con ustedes, quiere conseguir la lista, ¿cómo ayudar, hace? Dar una mano en el también, trabajo. Y puede haber alguien, yo que sé, en San José, está escuchando la radio. Claro. A mí me gustaría. Sí, mira, te cuento. Nosotros tenemos un caso, un muchacho de Minas, como no presento la lista en Minas, me llamó que quiere votar a la Unidad Popular. Mirá. Incluso tiene, porque yo uso la foto nuestra como Cabildo Artiguista. Claro. Y se puso él la foto de Cabildo Artiguista y va a votar a cualquier espacio dentro de Asamblea Mirá Popular. Qué bien. O sea, se conectan vía mail, se conectan vía FASE, se conectan por WhatsApp. Y si no estamos en ese lugar, que no estemos presentes con la lista, pueden votar a cualquier sector dentro de Asamblea Perfecto. Popular. Lo que podemos hacer, si te parece, hacemos una pausa ahora, a la vuelta damos las formas de comunicación. Bien, perfecto. Y también a los oyentes que tengan que hacer alguna pregunta de contacto, que aprovechen ahora. Y el que quiera colaborar, estamos a las Ahí órdenes. Está. 099-326-381 es el WhatsApp nuestro para que se comuniquen mientras estamos en el programa. A la vuelta les decimos cómo comunicarse con Cabildo después de que termine este programa. Bueno, siguen llegando los mensajes acá. Dice Adrián que la delincuencia es una enfermedad que forma la desocupación y desesperanza, el querer vivir como ricos algunas veces. Ahora, con Manini no solucionamos la enfermedad. En el 83, en dictadura, le sacaron el reintegro a las exportaciones de calzado. Luego dispararon el dólar, donde trabajaban 25.000 personas. Todo se fue al carajo, dice. Ni hay una política de producción sustentable que permita que la gente no se siga yendo del país, solo buscando trabajo y un sueldo decente, que es lo que a mucha gente le pasa. Hilda manda saludos y además dice, quiero mandar un súper abrazo y un feliz cumple a nuestro periodista Diego. Abrazo y por muchos más. Y nos manda una foto seguramente del cerco de la casa, con una caña, un palo, y tiene las banderas allí colocadas identificando su casa. Después hay un mensaje, bueno, el Pocho Muiño manda feliz cumpleaños para Diego y Nair también. Desde Parque del Plata nos dice Miguel que tiene listas en el local en la calle Ferreira y la 6 en Parque del Plata. Ya están entregando y reciben a todos los vecinos con mucho gusto. Bueno, Marta, Cabildo Abierto Artiguista, ahora vamos a dar las vías de contacto también. ¿Con qué idea se está, digamos, construyendo, extendiendo el trabajo, la vida de ese agrupamiento político entre Unidad Popular? ¿Qué rasgos, qué características ustedes conversan entre ustedes, se proponen que tenga este espacio político? Bueno, te cuento. En cada departamento, como sabrás, se maneja diferente. Claro. Rivera, por ejemplo, queremos crear un polo productivo, donde José Lotito es el cabecilla, digamos, allá, el que está manejando todo esto. La idea es conseguir un terreno que estamos viendo si se consigue para generar la plantación y educar a la gente a plantar y a vivir orgánicamente, sin transgénicos. Una de las metas es esa. Y otro tema, por ejemplo, Montevideo, que es muy complicado, el tema vivienda, ¿no? Claro. Tenemos unos compañeros que viven en el kilómetro 23, que hay días que no pueden salir, porque si llueve no salen, porque se creó un barrio que está totalmente acéfalo a todo. ¿Kilómetro 23 de qué ruta? De la kilómetro 23, La 8, la sería. 8, la 8. Pasando el estadio de Peñarol. Ahí está. No pueden salir a la calle, no tienen luz eléctrica en las calles, no sé qué va a pasar con ese barrio todavía. Se ha pedido a la intendencia que arregle, no se le ha dado la importancia necesaria. Y las piedras también, hay un barrio que está bastante conflictivo, que lo llaman Zona Roja, donde hay gente ahí, que el tema de inseguridad está bastante complicado. Y le han metido el cuento de que con Manini se arregla. No creo que con Manini se arregle, creo que va a ser peor, porque le he hablado con gente que estaba en duda y le he dicho, y te voy a decir a vos lo que pienso. Si llega a gobernar Manini, lamentablemente lo que va a haber va a ser matanza de ambos lados. Se va a matar gente civil, se va a matar el policía, se va a matar el soldado. Como lo que pasó, por ejemplo, con el tema de las marchas contra UPM, que no se respetó los derechos humanos. ¿Tá? Esa es una parte. Y creo que la otra parte es atacar a la parte social y a la parte de los derechos que se están perdiendo. Como el tema de Corrales, que te comenté del tema del trabajador, la gente que labura todavía en negro, ¿tá? Porque no hay trabajo. Generar fuentes de laburo para el pueblo. Una de las formas es, pensamos nosotros, ¿no? Como muy chicos que somos. Si tú le das la posibilidad al productor o al empleador, le bajás los impuestos, vos generás trabajo. Si vos generás, por ejemplo, hay gente que dice que nos va a subir la edad de jubilación a los 70 años. Yo tengo 53 años y no consigo trabajo. ¿Qué hago? ¿Cómo sustento yo una familia si soy una madre sola, por ejemplo? Una madre soltera. Entonces, vos tenés que buscar una forma, ya sea un acuerdo con una empresa, ya sea un acuerdo del Estado, que te suicide, que te dé una forma de vida. Podés generar entre una empresa y el trabajador un acuerdo, que tú le das un plus a la empresa para que te tome el empleado mayor de edad, y así buscar la forma de fomentar el crecimiento del país. Sí. ¿Tá? Porque ahí fomentás la interna de tu país. Lamentablemente la gente se está yendo. Te cuento algo. Yo tengo una hermana que está volviendo, ya llegó ayer a Uruguay de Chile. Tuvo 2 días parada en la aduana uruguaya cuando quiso cruzar de Buenos Aires a Uruguay porque no traía la documentación de la camioneta en día. Supuestamente, no sé qué papel era porque en este momento no me acuerdo, pero dice, ese papel quedó en la aduana cuando salimos de Chile. Tuvieron que volver a buscar el papel de la camioneta. O sea, en vez de facilitarle al uruguayo, le complican. Eso es lo que está pasando hoy en Uruguay. Y sin embargo, al extranjero le dan todo. Todo, porque hay una compañera de Maldonado que no vota a Cabildo Artiguista porque Cabildo Artiguista no está en Maldonado, pero sí vota a Asamblea Popular. Está hoy con un conflicto con hartos candidatos de Uruguay, porque ella montó la empresa con un capital extranjero, después se va y no le pagan lo que le corresponde. Entonces, allá anoche hablamos, le digo, me sale una cosa, elimina todo lo que tú tenés y venite con Sartún, que Sartún le va a arrancar la cabeza. Porque es lamentable. El uruguayo hoy le está dando más vía, más posibilidades al extranjero que al propio uruguayo. A nosotros nos corta la cabeza. Bueno, eso es una de las cosas que hay que erradicarlo, que hay que cortarlo. Hay que buscar la forma de que el uruguayo tenga sus derechos, no el extranjero. Le damos... Cuando decís extranjero, te referís a empresarios, a gente poderosa, UPM, pero no confundir con los trabajadores inmigrantes. No, para nada. UPM, por ejemplo, como decía Artigas, tanto que le costó sacar a los españoles, nos meten los finlandeses. ¿Entendés? Hay empresas dominicanas, hay empresas cubanas y hay empresas coreanas en Uruguay. Están los japoneses en Uruguay. Entonces, ese tipo de gente hoy es el que manda el Uruguay, porque no manda ni siquiera el presidente Vázquez. Hoy no manda Tabaré Vázquez, manda las empresas, porque están haciendo lo que ellos quieren, no lo que la ley manda. Se han transgresionado las leyes de nuestro país. Se ha delinquido, digamos, hacia el inversor, no hacia el trabajador. Porque lamentablemente lo que dicen es, nosotros somos mano de obra bruta. Vamos allá, que allá tenemos mano de obra. Pero no se cumple con los estatutos de la ley uruguaya. Entonces, eso es lo que está pasando en nuestro país. Es un rasgo de la identidad, de una característica que ustedes quieren imprimir a Cabildo Abierto Artiguista, es eso, estar cerca de los problemas sociales de la gente, los problemas en los barrios, de los trabajadores, un poco trabajar a ese nivel, por lo que decís. Sí, viste que nosotros, por ejemplo, yo soy del interior y se trabaja diferente. Nosotros siempre, como lo destaco siempre, trabajamos el puerta a puerta, voy a tu casa, qué precisás, cómo te puedo ayudar, pero cosas viables que se puedan resolver, ¿no? No que te voy a dar una casa, ni que te voy a pagar la luz, ni que te voy a dar una canasta, no. Asistencialismo, no. Sí, por ejemplo, con la gente de la calle, tratamos de ayudar, colaborar con ropa, con lo que sea, con un plato de comida caliente, pero... un trámite, si la persona no lo puede hacer, porque esa es la necesidad de nuestro país. Porque hoy, lamentablemente, en nuestro país, digamos, hay gente en situación de calle, sí, pero hay gente que tiene un techo y no tiene hoy lo que comer. Porque Mides, por ejemplo, como se ha comentado por ahí, tiene más de 45 directores, pero realmente la parte social no la está atacando directamente como corresponde. Yo conozco gente que cobra, tiene la tarjeta de Mides y tiene una 4x4 en la puerta. He hecho la denuncia, ni siquiera me han dado la... Entonces... Tenemos que ir redondeando. Habíamos prometido dar las formas de contacto. Apunten, les dimos tiempo para que agarraran lapicera y papel. Pueden llamar al WhatsApp o mandar un mensaje por WhatsApp. Sí, exacto. Al 097-434-900. 097-434-900. Y en Facebook lo buscan a través de Marta Belles, con B larga, doble L. Marta Belles en Facebook. Y hay un correo electrónico que es mrtbelles, todo junto, mrtbelles@gmail.com, para preguntas, ofrecimientos, bueno, lo que estar quieran, en contacto. Exacto, estar en contacto. Se precisa que todos den una mano, claro, ahora, ¿no? Exacto. Nuevas propuestas, nuevos problemas de la sociedad, que no podamos colaborar. Estamos a las órdenes. Llamar para ir a un barrio, si quieren juntarse para conversar. La realidad de un barrio, exactamente. Sí, muy bien, Marta. Te agradecemos mucho que hayas venido. Muchísimas gracias a ustedes por la y decisión. Seguimos en contacto ahora con todas las tareas que se vienen, los lugares donde se puede conseguir la lista, todo. Perfecto. Seguimos en contacto. Estemos, ya te avisaría. Muy bien. Muchísimas gracias a ustedes.